porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tener en cuenta las escrituras, la buena nueva de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales en las cuales participamos como un pedido y una promesa hecha al divino creador. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y los recuerdos de las escrituras para que nuestra vida se encamine de la forma como nosotros hemos prometido. Tenemos una guía que son los mandamientos, tenemos enseñanza, sabiduría en las escrituras, tenemos el código de moral más elevado que podemos conocer. Y ahora, con la llegada de la continuación de las Sagradas Escrituras, con la revelación del Cordero de Dios, vamos a saber cuál es la justicia que el Divino Padre da a cada civilización, a cada cultura, a cada nación, a cada época que ha pasado por el planeta Tierra. Este planeta tiene una antigüedad tan inmensa que la ciencia humana no es capaz de poder imaginar, ni siquiera calcular, porque el pasado geológico de la Tierra es tan inmenso que se pierde en el pasado, y la ciencia terrestre apenas ha podido ir descubriendo las capas que están encima de la superficie. Pero en el polvo mismo de la Tierra, donde está escrita la verdadera historia de este mundo, todavía no es posible acceder a ella, y menos ver qué civilizaciones han pasado por este mundo. En las Sagradas Escrituras se menciona de muchas civilizaciones en el Oriente y el Occidente. Nosotros nos encontramos en el Occidente, y en esta parte de la Tierra, y en el Perú, por ser uno de los lugares más antiguos, más arcaicos de este planeta, se han desarrollado civilizaciones terrestres y civilizaciones que vinieron de fuera de la Tierra. Dice la revelación que hay que saber distinguir dos principios: lo nacido en la Tierra y lo venido de fuera de la Tierra. Nosotros procedemos de los padres terrenales Adán y Eva, pero otras civilizaciones, como los faraones, los venidos del planeta amarillo, no son de la raíz de Adán y Eva. Ellos son de otros troncos planetarios. El canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado acerca de recientes descubrimientos arqueológicos en el norte de Perú. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: ningún ser humano ha visto el pasado de la Tierra. La ciencia terrestre que la estudia lo hace en grado microscópico, lo hace en su dimensión, y la dimensión humana es un suspiro frente al pasado geológico de la Tierra. Si cada molécula fue un mundo dentro de su dimensión, la ciencia terrestre jamás podrá calcular las clases de vida que hubo en la Tierra. Hubieron razas muy superiores a la actual raza humana, superiores en ciencia, en conocimientos, razas que no conocieron el dinero. Eran de filosofía más evolucionadas. La mayoría de las pasadas razas no pidieron, en virtud de su libre albedrío, venir de nuevo a la Tierra. Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, escrito en los planos celestes del Cordero de Dios por el enviado Alfa y Omega. Ahora vamos a compartir este audio y este video para aquellos que se conectan al canal de YouTube El Tiempo que Resta. En el buscador de YouTube escriben El Tiempo que Resta y acompáñenos a visualizar estos videos, estas informaciones. Y a los que nos sintonizan por la emisora, escucharán los audios de estas informaciones relacionadas con civilizaciones antiguas que paulatinamente son descubiertas en el Perú, en este caso en el norte de Perú. Vasijas de cerámicas, textiles policromos, objetos de oro, plata, cobre y concha son algunas de las piezas de la cultura ancestral de Perú que se exhiben en la exposición Arqueología Norperuana Nuevos Aportes en Lima del 20 de junio al 22 de agosto. Durante este evento gratuito, que se lleva a cabo en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura de la Nación Andina, se muestran al menos 300 piezas del Museo Tumbas Reales de Sipán, de la región norteña de Lambayeque. El día de hoy estamos presentando los resultados de investigaciones en diversos monumentos representativos de casi todas las épocas y de todas las culturas que se sucedieron en el territorio de Lambayeque. A través de esta exhibición se pueden mostrar a la comunidad la riqueza cultural de la región norte de Perú, cuyos elementos surgieron de las investigaciones arqueológicas que se han realizado en los últimos años. Esta investigación fue posible por un trabajo en conjunto con las comunidades de los valles de Lambayeque y Saña, donde se ejecutaron pesquisas para conocer los modos de vida de los antiguos pueblos de la zona. Es una exposición básicamente informativa sobre el proceso histórico de estos pueblos. No estamos presentando obras de arte, sino información reciente, fresca, de lo que estamos encontrando durante los trabajos de campo. Los ejes temáticos de esta muestra son la cronología y territorio, los mochicas y sus ancestros, el fenómeno natural El Niño, Oscilación del Sur, las culturas moche, Cajamarca, Huari, Lambayeque, entre otros elementos. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Dice la revelación del Cordero de Dios que todos nacemos para aprender, para descubrir, para investigar. Nacemos para que todas nuestras virtudes estén despiertas, atentas, y seamos conscientes de la naturaleza, de lo que el Divino Padre ha creado, y necesita ser descubierto, comprendido, estudiado, para que esto vaya siendo poco a poco parte del espíritu, de la materia, y esto permite una evolución con conocimiento de causa. ¿De qué serviría pedir al Divino Padre una oportunidad, nacer en un planeta, perder el tiempo, no aprovechar al máximo nuestros sentidos, nuestras virtudes, nuestros dones, los talentos que uno ha pedido al Divino Padre? Y todos han pedido dones para ser desarrollados. 318 virtudes como base tenemos todos los seres humanos. Y a partir de ello, teníamos que perfeccionarlo más en este planeta. La investigación, el descubrimiento, la creatividad, los inventos, es parte del espíritu que anhela saber más, descubrir, entender la naturaleza, transformarla. Esa interacción entre materia y espíritu hace posible que nosotros avancemos. Porque, ¿qué cosa es el conocimiento? Es todo lo que uno aprende. Y lo que uno aprende es lo que ha palpado, ha transformado, ha tocado. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esa unión de práctica y teoría da lugar al conocimiento comprobado, verificado, al conocimiento que puede ser transmitido con seguridad de una generación a otra generación. Es el caso de los jóvenes, de los estudiantes. Los estudiantes deberían ser motivados desde pequeños, desde el vientre de la madre, deben ser motivados todos en el desarrollo de las virtudes, como es la investigación, el estudio de la naturaleza. Y en la medida que los niños van desarrollándose, deberían los padres inculcar ideales de buscar la verdad, de comprobarla y de transformar aquello que debe ser mejorado. Para eso se pide la vida al Divino Padre, para superarnos instante por instante en todas las sensaciones que hemos pedido. Y el canal de televisión Andina de Perú ha informado acerca de unos estudiantes que han causado sorpresa en España por unas aplicaciones, unos descubrimientos o la creatividad que ellos han demostrado. Leemos un párrafo del Cordero de Dios para poner el marco de referencia de lo que debe ser este espíritu de buscar, porque el Divino Jesús dijo: el que busca, encuentra. Dice en un plano celeste del Cordero de Dios: se nace para aprender y comprender más la vida. Se viene a la vida y se retorna de la vida. La vida humana y la de todos los mundos son como cursos de estudio para todo espíritu. El espíritu siente la fuerza magnética e irresistible por saber más. Son los grandes investigadores del universo. ¿Qué de manera diferente opina un espíritu cuando se encuentra en el mundo celeste? En este mundo no tiene olvido de su pasado. Recuerda y hasta ve las moradas solares, se siente atraído hacia ellas y, según el grado de su pureza, cae en un divino éxtasis de ensueño y se cree vivir en un sueño viviente que es tan real como la vida misma. Revelaciones dictadas por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora vamos a compartir esta información. Aquellos que están conectados al canal de YouTube pueden ir visualizando estos videos y también escuchar los audios. sobre estos escolares de Perú que han sorprendido en España con unas aplicaciones que han hecho acerca de cómo utilizar los residuos orgánicos para generar un tipo de energía que cargan hasta los celulares. Ocho estudiantes peruanos que ganaron el concurso Emprende llevaron a España proyectos de innovación que sorprendieron en el campus Desafío Emprende de la Fundación Bancaria La Caixa. Y estos dos equipos ganadores son los que han viajado a tener la experiencia no solamente de mostrar, sino de aprender de otros colegios, porque el campus Desafío Emprende de La Caixa acoge a estudiantes de todo el mundo. El primer proyecto, llamado Banana Gel, es un hidrógeno gel producido de cáscara de plátano que permite hidratar y alimentar a las plantas, ayudándolas así a soportar mejor el estrés hídrico. Bueno, primero reciclamos la cáscara de plátano, luego usamos el agua destilada y luego pasa por un pulverizado, lo hacemos secar y luego pasa por un macerado y pulverizado donde sale en polvo y luego ya ahí realizamos el hidrógeno. Con ese polvo agregamos un poco de agua y se forma como tipo esto. Vimos el problema de Lima. Lima está ubicada en un desierto, entonces tiene muy pocos recursos hídricos. Y de 10 millones de personas que habitaban en la ciudad de Lima, 3.4 millones no tenían acceso al agua potable, por lo tanto tampoco podían regar más aún su planta, las áreas verdes. La segunda innovación se trata de un tomatodo multifuncional que sirve a la vez como cargador de celular. Bueno, principalmente nuestro proyecto se llama Porcel. Porcel es un tomatodo hecho de acero inoxidable, el cual nos permite guardar el teléfono dentro de él sin que se dañe ni se perjudique. Además, le hemos adaptado un panel solar que al almacenar energía nos permite cargar el teléfono y cuenta con un puerto USB externo y para cargarlo internamente también. Logros y satisfacciones realizadas por el compromiso que asumieron profesores y alumnos. El sentido de la vida es aprender. Somos pasajeros en este planeta de pruebas. ¿Hasta qué punto vamos a conocer la profundidad de las leyes físicas, de las leyes materiales en las cuales nos encontramos? Esta revelación del Cordero de Dios nos dice en un plano celeste: ciertamente que ignoráis la íntima profundidad de la materia en que estáis. Habéis profundizado en una microscópica parte las leyes físicas. Es lo que pedisteis en el reino de los cielos. Todo lo que habéis descubierto, todo lo pedisteis, porque todo lo que es y se será, se pide en el reino. Son inseparables el pedido de vida y los acontecimientos que tendrá la vida, porque toda vida es fuerza unificadora. La vida materializa la unión entre la materia y el espíritu, entre la molécula y la virtud, escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a compartir lo que el canal de televisión en China, en español, Xinhua, ha informado acerca de un docente que tiene como una especie de tarea reciclar los residuos, los desechos de los artefactos electrónicos y hacer con ellos unas piezas de arte, unos objetos que se mueven, que son dinámicos, utilizando los restos de computadoras, impresoras, de periféricos que se utilizan en la informática. La curiosidad de este docente tiene un mensaje. Es tan inmensa la cantidad de basura que produce la tecnología del capitalismo, porque se pueden hacer impresoras que duren muchos años, pero por el ansia de la ganancia, los fabricantes programan la caducidad de los productos. Y esto es parte de una estrategia de hacer que el capitalismo se recicle constantemente y pueda permanecer en el tiempo agonizando, porque de hacer productos de larga duración, el capitalismo desaparece, porque las fuerzas productivas son tan inmensas que el capitalismo no las puede contener, y al no contenerlas genera desechos inmensos de basura, un ejército inmenso de trabajadores. Es decir, el daño colateral del capitalismo sale a la vista, cumpliéndose la advertencia bíblica que dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres, ciertamente que vas a morir. Es tan grande la cantidad de desechos de los productos, de las computadoras y de todo el campo informático. Este docente de Perú se dedica a hacer objetos de arte y tratar de reciclar una pequeñísima parte de estos restos. Se ha informado que Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de basura, de artefactos, de informática, electrodomésticos en toda América Latina. Y en el Perú también existe una cantidad considerable. Resulta que las grandes potencias han pensado y han obligado a las naciones del tercer mundo a ser basureros de las grandes potencias, porque los desechos que ellos producen no quieren tenerlos en sus naciones, sino que los llevan a las naciones del tercer mundo. ¿Y qué hacer con tanta basura que produce la tecnología del capitalismo? Compartimos este video para aquellos que están en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y el audio para nuestros amables oyentes acerca de este docente que recicla los restos de estos productos y hace objetos de arte. Una computadora vieja o dañada puede ser un estorbo para muchas personas en sus casas, pero para José Valdivia, un profesor de informática en Lima, se traduce en una gran oportunidad para explotar la imaginación y elaborar variados objetos curiosos. El creador de 35 años convierte monitores, teclados, tarjetas internas y discos duros en bichos y reconocidas figuras del cine. Es un proyecto personal y social. Consiste en reutilizar las piezas de informática que están en desuso. Yo le doy una nueva vida, armando objetos tanto artísticos como funcionales, y voy a diferentes tipos de colegios mostrando este arte y a la vez hablando a los jóvenes sobre lo que es reciclaje. En su taller se puede uno encontrar a Wally, una peculiar serpiente, el barco Perla Negra de Piratas del Caribe y hasta a Groot de Guardianes de la Galaxia, entre otros. Pero no solo eso, también realiza cascos de personajes de Star Wars. El casco de Star Wars partió justamente a la par con el proyecto de reciclaje. Al principio, como soy fanático de Star Wars, me propuse hacer este casco acá en Lima, porque no había en esos tiempos, estamos hablando del año 2013 aproximadamente. Para el docente, la conservación ambiental es un tema mundial y atañe a todos los países. Es por ello que aprovecha la docencia para enseñar a sus alumnos a elaborar objetos con partes de computadoras de desecho e imparte talleres gratuitos para compartir sus conocimientos. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Dice la revelación del Cordero de Dios que la ciencia tiene muchísimo conocimiento que enseñarnos y que diversas formas de energía se pueden lograr de varias formas. No solo existe un método, una forma para lograr, por ejemplo, la radioactividad. Dice el Cordero de Dios que los científicos han envenenado las moléculas de la naturaleza con la radioactividad, porque el descubrimiento de esta poderosa fuerza de la naturaleza se ha convertido en un daño planetario, porque los capitalistas obligaron a los científicos a seguir haciendo sus descubrimientos, pero ellos lo utilizaron para chantajear al planeta con la amenaza de las armas nucleares. Ese campo de la radioactividad, el Cordero de Dios le da la siguiente sentencia. Vamos a leerlo en un plano celeste. Dice el Cordero de Dios: la radioactividad con que se envenenó a la naturaleza se puede lograr de muchas maneras. Los hombres que participaron en el envenenamiento de mi naturaleza tendrán un divino juicio ejemplar. Será un juicio de parte del Hijo primogénito, que será recordado por muchas generaciones, y los acusadores serán millones y millones. Serán los mismos habitantes de la tierra, serán los mismos a quienes se trató de envenenar, y las mareas humanas no le perdonarán ni una molécula a sus envenenadores. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El capitalismo, sus industrias, sus laboratorios, sus complejos militares, industriales, incluyen la radioactividad. Las grandes corporaciones también utilizan la radioactividad o elementos radioactivos para extraer los minerales. Esto se explica porque el daño que sufren los trabajadores, si en el momento del trabajo no se siente, en la medida que pasa el tiempo, se van sintiendo sus efectos. Es el caso de los trabajadores de las mineras en el Perú. El canal de YouTube Telesur ha informado acerca de las enfermedades que están padeciendo trabajadores, ex trabajadores de mineras, en el caso de Yanacocha, en Perú. Sobre esto vamos a compartir el siguiente video para los que están en el canal de YouTube y para nuestros amables oyentes el audio. Esta denuncia que se hace acerca del envenenamiento de sus cuerpos de ex trabajadores en Perú que han estado en la minera Yanacocha y otras mineras. Y en Perú, el medio de comunicación alternativo Guaica.pe publicó una investigación periodística basada en la denuncia de 30 extrabajadores de la empresa minera más poderosa de América Latina, Yanacocha. Los denunciantes alegan estar contaminados con metales tóxicos en sus organismos por no usar equipos de protección adecuados. Trato de caminar hasta normal. Aguantaron años en silencio por temor a perder sus trabajos. Hoy desempleados de la minera Yanacocha, solo les quedan los metales tóxicos en sus organismos. La polución de ese material que es la caliza era constante, las 24 horas del día, porque esa planta nunca paraba. Comíamos, llenábamos mercurio en esa zona, pues imagínense la cantidad, como 80.000 kilos de mercurio. son 30 extrabajadores con el mismo resultado médico. Otros 26 que aún permanecen en empresa minera prefieren guardar silencio por temor a perder sus trabajos. Tengo un intoxicamiento crónico a un 97%, según los análisis que son análisis que se han hecho en Estados Unidos, en la cual entre esos metales tengo arsénico, mercurio, zinc, aluminio, plata y entre otros más, ¿no? Hasta ahora no existe un tratamiento para los metales tóxicos. A los trabajadores contaminados solo les queda recibir una reparación económica por daños y perjuicios. Pero la empresa número uno de explotación de oro en Latinoamérica se ha negado a reconocer el daño hecho a sus trabajadores. Así nos los cuenta Álvaro Meneses, periodista de investigación de Huayca.p, quien hizo seguimiento al caso luego de recoger los testimonios de las víctimas. No hay ningún acto de reparación o indemnización hacia ninguno de ellos, ¿no? Y lo que dice, bueno, la defensa que he estado viendo, que ha sido la que ha manejado Yanacocha, es que son casos aislados, ¿no? Y algo importante que está que pesa en contra de los afectados es que hasta ahora no pueden demostrar que se han contaminado dentro de la minera, ¿no? Ese es el mayor argumento que usa Yanacocha para defenderse. Mientras el proceso judicial sigue aletargado, el Ministerio de Trabajo solo ha sancionado administrativamente a Yanacocha por no otorgar equipos de seguridad adecuados a sus trabajadores. Además, hay 332 casos de personas afectadas por metales pesados en la provincia de Bambamarca, donde opera Yanacocha, según la Dirección Regional de Salud de Cajamarca. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Y ante estas injusticias que se cometen y se ven en este sistema de vida, dice el Cordero de Dios en un plano celeste: los espíritus que pidieron la vida humana lo hicieron con un fin, luchar contra el demonio en cualesquiera de las formas que tendría su manifestación. Por lo tanto, todo el que luchó y protestó en la vida humana es grande en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Porque en ello consistía la prueba de la vida. Como es una prueba, teníamos que darnos cuenta si lo que se estaba haciendo, tanto a nivel individual como colectivo, estaba en línea con los mandamientos de Dios o se estaba violando la ley. En ese caso, la prueba de la vida consistía en no violar la ley ni permitir que otros la violaran. De esa contradicción entre lo que se siente adentro y lo que se vive afuera, surge la lucha, la protesta, porque muchos espíritus, muchos seres pensantes se dan cuenta que lo que está ocurriendo afuera no está bien, que se puede construir un sistema de vida que no tenga estos problemas de atropellar a los demás, de destruir, de abusar de otros, porque eso causa un dolor interno y perjudica a la comunidad. De esa contradicción entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, salen las luchas, y entonces el Cordero de Dios hace las preguntas: ¿por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? Son preguntas que tenemos que hacernos en estas leyes sociales en las cuales estamos interactuando. Recientemente se ha informado en los canales de la prensa internacional acerca de este paro convocado el jueves pasado en Perú. Las organizaciones de trabajadores convocaron un paro en protesta contra esta reforma laboral neoliberal del gobierno de turno, que tiene como finalidad perjudicar a la clase trabajadora. Sobre esto, Telesur ha informado cómo los trabajadores han realizado un paro el jueves 20 de junio de 2019. Perú se llevó a cabo un paro cívico popular a nivel nacional. Trabajadores y organizaciones sociales demandaron al gobierno un cambio radical en la política económica actual que afecta a las grandes mayorías. Más detalles con Verónica y Sausti. Con la lucha, al pueblo se le escucha. Así se vivió la jornada de lucha en Lima y las principales ciudades del Perú. Más del 75% de informalidad en el país. Ese es un cuento nuevo que ya nosotros hemos escuchado. En el año 92, mediante el decreto ejecutivo 728, con el cuento de la productividad, la creatividad y la reactivación del sector de la economía del país, nos pusieron ese decreto supremo. Más de 20 años ha pasado y sigue el pueblo jodido como ese. Los decretos laborales siguen vulnerándose. El último decreto supremo 345, referido a la política de competitividad y productividad, es lesivo para los intereses de los trabajadores, según explicó el dirigente Jerónimo López. Se pretende eliminar el derecho a la reposición, que es un mandato constitucional, cuando somos despedidos de una forma arbitraria, injusta. De igual manera se pretende crear nueva contratación de trabajadores, es decir, un nuevo régimen de flexibilización laboral sin derechos laborales y recortar las vacaciones de 30 a 22 días. El decreto del gobierno aún debe ser aprobado por el Congreso para que entre en vigencia. Y los partidos de izquierda con representación en el Parlamento aseguran que darán la batalla por defender los derechos de los trabajadores. Ocurre que el gobierno está haciendo primero el saqueo de nuestros recursos naturales. El petróleo, el agua, la agricultura, la está entregando a manos no solamente privadas, sino que destruyen esos recursos. Segundo, se está arrasando con derechos sociales fundamentales. Representantes sindicales y organizaciones sociales, más allá de sus plataformas regionales, anunciaron una lucha articulada a nivel nacional. En conjunto estamos defendiendo a nuestro país y en conjunto estamos exigiendo nuevas políticas económicas para nuestra patria. En conjunto estamos exigiendo políticas públicas, la defensa de la educación y la salud gratuitas y de calidad. Más allá de la defensa de derechos laborales, los manifestantes exigieron un cambio estructural en la conducción política y económica del país andino. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Dice el Cordero de Dios que todos nosotros como trabajadores tenemos derechos. Y las reformas llamadas estructurales del neoliberalismo tienen como finalidad destruir los derechos de los trabajadores. Y lo vienen haciendo década tras década. Cada vez más las condiciones de explotación se agravan. Porque el sistema de vida capitalista, en su afán de ganancia irracional, no le interesa para nada la vida, no le interesa la naturaleza. Menos le va a interesar que los trabajadores tengan la educación necesaria para autogobernarnos. Desde la causa de todas las protestas y las luchas, que esta semana, la pasada, la quincena de junio, se ha informado por los medios de comunicación, en muchas naciones del planeta Estas medidas de protesta están a la orden del día, porque el capitalismo, al ser un sistema de vida planetario, afecta a todos. No hay nación que esté tranquila, porque en las escrituras se profetiza este tiempo de cambio, de convulsiones sociales, de estremecimiento de la naturaleza. Son las características propias de una etapa. Las etapas históricas tienen características. Cuando una sociedad está cayendo, toda la sociedad se convulsiona, porque está incubándose una nueva sociedad. El tiempo que resta significa ese tránsito, ese periodo corto donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estos periodos históricos han ocurrido en el pasado y están ocurriendo en este presente. El canal de noticias en español EFE también ha informado acerca de esta protesta realizada por sindicato, por organizaciones de trabajadores en el Perú. Dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú marcharon por el Centro Histórico de Lima con la intención de llegar al Congreso y a Palacio de Gobierno para protestar contra la reforma laboral que plantea el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Diversos sindicatos de trabajadores respondieron a la convocatoria de la CGTP y se movilizaron a pesar de que ambos edificios están en zonas restringidas para la circulación y fueron repelidos por la Policía Nacional con el uso de bombas lacrimógenas. La central sindical se opone a la política del gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores y que no han sido consultados en los temas de reforma laboral desde el Consejo Nacional del Trabajo. El año pasado, el gobierno del presidente Vizcarra promulgó el Decreto Supremo 345-2018, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, con el objetivo de flexibilizar los vínculos laborales y derechos sociales, entre otros temas. La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó a un paro nacional y marcha por las principales ciudades del país, pero la suspensión de actividades se cumplió parcialmente en algunas urbes. En la ciudad de Huancayo, a 310 kilómetros al este de Lima, la policía detuvo a 30 personas que se enfrentaron a los agentes y presionaban a los trabajadores en el terminal terrestre de la ciudad para que paralizaran sus actividades. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos del Cordero de Dios, de los rollos telepáticos, está escrito el título 1425. La unificación del mundo explotado en tercer mundo debió de haberse hecho en el mismo instante cuando surgió el extraño mundo del oro. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a abrir las líneas telefónicas en este segmento del programa para escuchar sus opiniones acerca de lo que estamos viviendo, participando, transformando, criticando, porque la crítica al capitalismo en el Cordero de Dios se menciona, solo es valedera cuando en esa crítica se defiende al humilde, al explotado, al trabajador, al oprimido. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. La unificación del tercer mundo, dice el Cordero de Dios, debió haber ocurrido en el mismo instante cuando surgió el extraño mundo del oro. Pero hacia eso nos dirigimos. El mundo se unificará en una gran potencia. Es la potencia más grande que se ha conocido, que se conocerá en este mundo. 108 naciones encabezarán el más formidable poder, dice el Cordero de Dios, que no será comparable con nada de lo que ha habido hasta el presente. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá habla San Juan del Gancho. Adelante, hermano. Le escuchamos. Bueno, agradeciendo por la oportunidad que me dan, hermano. Como le vuelvo a decir, hermano, como paro yo siempre en la calle, la gente desconoce realmente que nosotros vivimos una política de un sistema llamado sistema capitalista, lo que gobiernan empresarios. Y realmente con estos empresarios que ven desde ahora, de años. Por ejemplo, acá yo, como les digo, hermano, conversando así con la gente, acá nosotros pero no somos inteligentes, como dice la Sagrada Escritura de la Revelación Alfa y Omega, tenemos el pensamiento para desarrollarnos. Por ejemplo, acá cuántos proyectos se debe hacer con buena finalidad para el beneficio y bienestar de los pueblos, pero realmente con este sistema realmente no podemos desarrollarnos. En educación manejan el Fondo Monetario Internacional, ellos son los que deciden todo. Entonces yo creo que gracias a la Revelación Alfa y Omega, la única alternativa, como nos explica acá, los pueblos tenemos que organizarnos con una finalidad para dar un desarrollo a nuestros pueblos. Realmente esto, este sistema capitalista, hermano, como comprende y escuchando siempre esta radio, nos impone toda esta forma hasta de los alimentos que ahorita están padeciendo la gente. Yo por ejemplo tengo familiares que tienen ya con problemas de manos de la diabetes por este tipo de alimentación que venden en medio de otro Plaza Bella, preservantes, colorantes, saborizantes. Y realmente, hermano, que así caminando, como les digo, acá en Lima, todos, cuestión de que tiene que ser, por ejemplo, en la sangre que tenemos que tener, por ejemplo, una formación de 14-16% de hemoglobina, la mayor parte tienen de 8, 5, 7, hermano, de hemoglobina, porque la gente come este tipo de alimentos que nos simula la carne, el arroz, nada más. Entonces, gracias a la Revelación Alfa y Omega, nos den información cómo debemos alimentarnos a base de verduras, porque en las verduras y las frutas encontramos los antioxidantes que necesita nuestro cuerpo para nuestra defensa y desarrollarnos. Ahorita, hermano, ahí el que menos sube acá en Lima, más que todo, son anémicos, hermano, con las enfermedades diabéticas y el cáncer. Gracias a la Revelación, como lo vuelvo a mencionar, hermano, que nos da esta clase de alimentación en la formación, tanto en el interior, lo espiritual, para activar a las virtudes, porque ustedes comprenderán, hermano, que la revolución, por ejemplo, con la China de Mao Zedong, accionaron la gente dentro de un pueblo de socialismo, accionar, se puede decir, activarlo, se puede decir, las virtudes. Lo formaron un hombre, un chino generoso, altruista, amor, todas esas cosas que acá en la revelación nos enseñan para activar las 318 virtudes. La parte más fundamental de nosotros es, como dice la Sagrada Escritura, activar nuestras virtudes y en acción a en derecho, o sea, para estar viviendo una armonía en nuestro hogar, tanto en nuestro pueblo, y aparte de eso, de una buena alimentación para ser fuertes, hermano. Pero realmente, si nosotros no nos organizamos, no mantenemos, se puede decir, mantenemos este sistema capitalista, no hay futuro, y hay que pensar en organizaciones, hermano. Así es, hermano. Por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva llamada. Aló, buenos días. Su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, David de Ica. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 10, podemos leer: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este mandato bíblico se hace imperativo el día de hoy para que todos los gremios, organizaciones sindicales, barriales, políticas, tenemos que estar unidos para realizar esta lucha en contra de una bestia muy grande, muy poderosa, porque en estas condiciones como estamos divididos, no vamos a poder enfrentar. Eso se ha notado en esta última lucha. El gremio de la CGTP no quiso compartir un final de esta lucha que se hizo aquí en Ica, por ejemplo, y se fue por su lado. Entonces, creando la división. Todas las demás organizaciones, entonces, ahora se ha quedado en que nos vamos a reunir para con la CGTP o sin la CGTP, la lucha y la organización y el trabajo que se va a hacer sea en unidad. Es imperativo lo que habla nuestro creador. Sin unidad no se puede trabajar en este sentido. Y a esa unidad, a esa lucha, vamos todos. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su exhortación acerca de lograr una filosofía común, una causa común que defender, y esto tiene que unificarnos. La educación colectiva, dice el Cordero de Dios, unifica a los trabajadores. Una educación colectiva unificada. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Alicia de Villamaría. Adelante, hermana. Quisiera ese decreto 345, ¿no? 345 decreto laboral, ¿qué es lo que dice exactamente? Entonces, exigimos pues todo el pueblo peruano, ¿no? Para la derogatoria de ese decreto a este gobierno chupamedias de las transnacionales que no cumple con los peruanos y está ahí sometido como si fuera un tarado. Por favor, este gobierno traidor, exigimos que deroguen ese decreto 345. Gracias, buenos días, hermano. Así es, hermana, este decreto 345 es sobre la política nacional de competitividad y productividad para beneficiar a los neoliberales, a los capitalistas. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Rodolfo de San Juan de Urigancho. Le escuchamos, hermano. Bueno, Dios dijo a las personas, al pueblo, cuando le iban acompañando, ¿no? Y se presentó un multimillonario, le dijo: Señor, yo quiero ir a tu paraíso, tú no podrás, yo te pago lo que quieras, tampoco, acá tu dinero no vale nada, allá en el paraíso no requiere, dáselo a quien le necesita, y así cumplirás y llegarás al paraíso. Y el señor no sabía qué hacer. Pero no puede ser, son dinero, son platas, obra que se ha trabajado. A nosotros no nos sirve. Así que, señor, usted quiere ir al paraíso, regálaselo a todo lo que ellos necesitan. Y cumplió, regaló y descansó en paz. Eso es todo, gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y se tiene que derogar este extraño decreto supremo 345. Eso es lo que están pidiendo y pedimos los trabajadores, porque la competitividad y productividad significa darle más ganancia a los que explotan a los trabajadores. En ello no está incluido beneficios para la clase trabajadora. Jamás los capitalistas han hecho leyes, han hecho decretos, normas para beneficiar, jamás, porque los trabajadores han conquistado sus derechos con luchas, con revoluciones, y hacia eso se encamina toda la humanidad. La más grande revolución planetaria que dará por resultado al mundo que será regido por los mismos que fueron explotados, como lo anuncia el Cordero de Dios. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar con más información de la patria planetaria que tenemos para compartir con las familias con quienes seguimos estas informaciones. Ya retornamos. El tiempo que resta.